Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estas son las canciones que a mí más me gustan, domingos de 5 a 6 de la tarde. Por ahora estamos en los originales. Emilio, buenas tardes, María Juliana, Mónica y Nicolás. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué has hecho? Hombre, muy bien. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Fue el fin de semana? Muy bien. Pues mucha vaina, pero pues que yo sea el protagonista de algo, no. Bueno. Ah, bueno. ¿Sí o no, Niki? Tranquilo, hombre, ¿cómo va? Hombre, bien, espere, le subo un poquito que es que no oigo nada. ¿Aquí me oyen? Ver, aló, perfecto, aló. Perfecto, ¿no? Perfecto. A ver, a ver. Divinamente, divinamente. No, pero es que no es aquí. Espérese, espérese, espérese. Espérese, espérese, que es que después la acá. Ahora sí. Ahí como me los quiero oír mejor, es lo que quiero a decir. Ver. Ah, ¿tú okay. ¿No escuchas? Ahí está mejor, ahí está mejor. Ok, ok. No, mi sonido es prístino. Claro, hombre. Bueno, hoy se celebró en España el festivo en Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, del Día de la Constitución. ¿Ah, sí? Es un desfile de gente tremenda del gobierno, del PP, donde cada uno se tiró a matar de que la incumplían o no la incumplían. Tenemos buen deporte el fin de semana. El miércoles juega el Barcelona con el Bayern, ¿no? Pero sí, eso mejor hay, no verlo. ¿Para qué? Hay ¿pero para qué ver eso? Martes y miércoles hay Champions. ¿Y el martes juega quién? El Paris Saint-Germain contra el Brujas. ¿Y el Atlético? El Leipzig, claro. En cancha del Porto juega en una situación muy difícil. Que está en estos momentos en Champions y en Liga. No, pero es que son... Uy, la felicidad que me dio, ¿no? Uah. Me imaginé, me lo imaginaba usted en eso. No, pero es que no sabe la alegría. Vanitos y señores. Bueno. Eso es, ¿no es el programa ese del Vox Populi, que no, es una no obra sé. Maestra? No, no sé, yo estoy ahí. Bueno, Nico, ¿y qué más? Tenemos tenemos motociclismo, tenemos Fórmula 1 con cosas raras. Hay mucha vaina. No, pero no fue tremendo. Yo también me puse muy contento porque él está pagando de su propia comida. Es como si no hubiera pasado nada. El fin de semana se define no, todo. No, es que no pasó nada. Es que no pasó nada. Fue accidental la frenada. Sí. O si no, lo hubieran clavado. Sí. Y es que Hamilton come de su misma carne. Eso le él ha sido muy mala persona. El que a hierro Tenga. Mata, a hierro muere, lo sentimos. Ay, Nicolás, por lo menos siento que hay uno que yo me quiere en el usted. Programa. No, ese man es un eso, delincuente ¿sabe? Profesional. Hamilton ha llevado, siendo un piloto más extraordinario, ha llevado... No, pero es igual de patán. No, pero pues como los Ahora pilotos. Nos salió Verstappen un ídolo, ¿no? Verstappen, la pelea Necio. En la temporada completa. Monstruo. No, pero nos ha salido... Nos ha salido necio, trampo, sucio, sución. O sea, no, no, no me es gusta. Bobo. No es Bobo Verstappen. No, no, no, no, no es, ningún, es lo no, que a usted no, le no. gusta. Eso. Eso es el Sergio Ramos del Fórmula 1. Perfecto. Y Hamilton también, ojo que... No, es que repito, Hamilton es el que empezó con esa patanería hace mucho tiempo. Sí, de acuerdo. Pero como tiene una máquina superior, entonces pues, todo el mundo le da mucho crédito. Pero es que Red Bull no puede ser igual a la máquina de Mercedes, por Dios. Han hecho una vaina histórica. Sí. Mejor dicho, el problema es que el ridículo ese va a ganar en Abu Dhabi. Abu Dhabi, sí, creo que es. Yo no vuelvo a hacer programa. Eso no, es todo. Pero fresco. Pero yo amenazo todos los días. Sí. Tenemos cine. Acabo de salir de cine. Mi fin de semana cine. No, estoy, pero mal. O sea, estoy muy bueno para un programa de hoy. Mónica, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, Jaime, súper. Extrañé nuestro equipo de trabajo aquí presencial el viernes, pero ya hoy los veo y me siento mejor. Menos mal, ya estás acá, Mónica. Pero el viernes hiciste un buen show, un poquito exagerada en el tamaño de las entrevistas. No, pero tranquilo. No, súper bien. Perdón. O sea, ese cliente tiene que agarrarte a besos. Te hiciste 18 minutos. Cada sección duraba 4. Nico me decía, pero Jaime, ¿cómo hacemos? Sí, ¿qué es lo que pasa acá? Y para que Nico diga todas esto las secciones fueron entrevistas. Y eso que iba a ser una entrevista montada en los simuladores. No, pero fue como, gracias, dejemos así. Eso hubiera sido hermoso. Señores, dejemos así que me regaña mi jefe. Yo estaba supremamente preocupado. Pero yo nunca dije nada, le dije, Orlando, déjela, hermano. Que se luzca, o sea, es el primer remoto que hace con nosotros, que se bote. Sí, la pasé muy bien. Próximamente María Juliana en un remoto y empiezan y se vaya con esa ropa de tigre. ¿Ropa de tigre que habla? De tigre. Pues la próxima vez vas tú, me gusta. Bueno, pero la próxima es o es de aquí al 20 y pico o ya es hasta marzo, hermano. O sea, qué fresco. No, tranquilo, claro. Bueno, tenemos un buen programa hoy, han pasado vainas chéveres. Han pasado vainas muy malas también, por supuesto. ¿Qué pasó con lo del Paisa al fin? Ah, pues... Cayó, la ¿no? Del Paisa, sí, pues esas son las versiones que hay. Pero no, es que de la versión o la realidad es que ya ha avanzado alguien. Fíjese que eso o todo siempre... es igual que lo de Santrich, como una semana hablando... Vainas. Mire, en su momento se habló de Santrich, pero lo sigue siendo en condicional lo del Paisa. Sigue siendo muerto. O sea, no hay una certeza. Hay que esperar. Fíjese que en algún momento vi unas imágenes del presidente también recibiendo un premio y hablando solo, diciendo Colombia, te amo, Colombia, eres mía. No sé, unas vainas así rarísimas. Una cosa que le dio el príncipe Felipe, ¿no? Ah, es que la verdad que anduvo por ahí. Pero él recibió el premio, el presidente, y empezó a hablar pasito solo. No, pero en los labios se le oía Colombia, Colombia, te quiero. No, cálmese. Era algo así, hermano. Gracias, Colombia, gracias. Algo. No, busque, verás que él dijo algo pasito. Colombia es lo mejor. Colombia bendecida, alguna vaina de. Sí, sí, sí. No tuve tanta observación, la verdad. No porque era unos aplausos, sino había micrófono. ¡Hombre! Sí. ¡Naki! Perdón, Nicky. ¿Qué? ¡Naco! Bueno. Bueno. Este es una jornada de trabajo cortica, ¿no? ¿Le parece? Corta. Claro, el miércoles es fiesta. Yo tengo que trabajar el miércoles. ¿Sí? ¿En dónde? Es que usted no ha negociado bien, hermano. Bueno, pero... Oiga, muy... mentiras, muy bien. Sí, pero ¿no lo pueden grabar? No. No corresponde. El miércoles es fiesta por Champions. Las velitas. Hay Champions. Pero yo saludé en Twitter. Bueno, saludamos. Hola, feliz lunes con cara de jueves. Que eso pues es mentira. Los lunes tienen cara de lunes. No, pero yo sí me siento. No, porque mañana es martes con cara de viernes. Exacto. Mañana tenemos doble con cara de mañana tenemos doble jornada. Mañana es doble jornada. ¿Cómo así? Sí, claro. Yo mañana tengo martes y ya no más. No, doble jornada. Tenemos un trabajo de preproducción por hay trabajo de horas extra mañana, sí. Ya fue acordado, claro. ¡Hombre! ¡Qué horrible! Bueno, espero que manden todas las vainas bien, ¿no, Orlando? Por favor. No, deje a Orleón. Todo en orden. Y ahí calculo. Por mi lado, todo en orden. Pero creo que la mala noticia es que toca hacer esa pequeña sesión. Espere. Todo bien. Todo bien. Pero es que antes, acuérdese, Nico, cómo era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Claro. Cada uno con la lengua por fuera como un pequeñito. Sí, me acuerdo. ¿Con qué? Un pequinés cuando le ponen esta mantequilla de maní en una carnosidad y queda con la lengua por fuera. ¿Me equivoco o no? Bueno, carnosidad, dije. Oye, vi una película de una escena absolutamente surrealista. Uy, súper espectacular. Una señora como 80 años. No. La voy a contar al aire hoy. Okay. Muy buena. Buena. Buena. Pues ahí pues mi pareja se paró y se fue. Me dijo, qué pena, tengo tos. ¿En se fue serio? Y no volvió. Pero fue, sí. ¿Pero era muy agresiva la escena o qué? No se veía nada, era la literatura de la escena. Sí. Buenísima la película, lo que pasa es que eso es. Son películas de intelectualidad superior. Bueno, pero. Ocho, para ver una película de esas uno tiene que haber visto 7000 de esas. Porque si usted ve esa de primeras, usted dice, le ¿a cuesta. ¿Qué me trajo? Claro. ¿A qué me trajo el señor? No, tranquila, esto es. No. Buenísima. Bueno, tema del día, Nicolás. La frase más sarcástica o inteligente que usaste alguna vez, no vulgar, aclaramos, que usaste para poner a alguien en su sitio. A mí me pasa que yo uso sarcasmo y me toca con verdes, piensan que es literal. Yo estoy, por ejemplo, bravo con alguien y le digo, no, pues gracias por su excelente trabajo. Y me responde, ah, con mucho gusto. Ah, de verdad, o sea, no se nota que eres sarcástico. No, muy. Uy, no, yo sí. Muy polite. Pero yo decidí no serlo porque eso es un problema de pareja cuando uno es sarcástico. Deja el sarcasmo. ¿Sí o no, Nico? Sí, dice, ¿y entonces para qué es el sarcasmo todo. Si no es para estas situaciones? Dice uno. Sí. Es para estas situaciones. Total. No, es mejor, ¿sabe qué? Callar, sí. No, callarse. No. Ay, Nico, ya. No, es que le juro que no, ya. No calle. El silencio. Lo que callan los derecho. Hombres. Es que yo ya, a usted yo le llevo 15 años, entonces yo ya tuve ese choque y se lo hice hasta el año pasado. Ya cállese, ya. No, ¿eso para qué? Lo que callan los hombres. Que déjeme callarme las cosas de los hombres. Bueno. Bueno, Ricky, ¿qué más? Moni, ¿qué pasó? Fin de semana, ¿cómo estuvieron? María Juliana, ¿cómo estuviste? Majú. Bien, el fin de semana perfecto. En la casa, juiciosa, cuidándome. Sí, sí. ¿Y te cuidaron? ¿Te atendieron o no? ¿Cómo vas? Solita. ¿Cómo vas? Solita. Bien, ¿cómo me oyes? No, impecable. ¿Cierto? El viernes ¿tenías un problema? Tenía, ¿te acuerdas que estaba como con sinusitis, como sí. una rinitis alérgica? Óyeme, imagínate que a Katy se le fue la voz 2 días. Pero ya le volvió. Y sí, pero me tocó hacer una fuerte intrusión en las farmacias. Ah, ok. Pero yo el sábado comencé con un pequeño dolor de garganta y es que a ella se le puede ir la voz toda la vida, pero a mí no se me puede ir la voz. No, exacto. No, ni un minuto. Exacto. No, señora, a Nico le ha tocado que se me ha ido la voz. Sí. Una vez sí. hicimos un ejercicio de 16 horas y yo no tenía voz y me tocó inyectarme cortisona. Claro. De acuerdo. Pero 16 horas como ejercicio. No, ¿hablando? Una transmisión es que de 16 horas. Se le ocurrió a Hassan Nazar y a Alejandro Villalobos que uniéramos cuerpos y hacer espíritus. Una, juntar todos los programas. Desde las 5 de la mañana hasta la transmisión especial de 16 horas. Sí, claro, me acuerdo. Yo estuve aquí tempranísimo, como a las 5 de la mañana. No, pues yo nunca, razón. Yo no. Yo nunca entendí, pero yo creo que eso fue un fracaso yo llevado no, al no máximo, sé, ¿no? No sé, hombre. O sea, y después dijeron, hagámoslo otra vez. Yo dije, no, hermano, yo. Una vez se lo hice, pero ya conmigo no cuenten. Sí, me acuerdo de esa vez, hombre. Claro, es que uno no rinde, hermano. Era como desde las 6 de la mañana. 16 horas. No, pero se agota. No, eso es abusar es que no de las cuerdas vocales. Oiga, ¿por qué fue esa transmisión? Sí. Perdón, y yo tenía un problema. Yo tenía un problema y me tuve que inyectar cortisona el día anterior. Decadrón en inyección. Uy, no. Me hice el cóctel sí. en una nalga de Decadrón, en la otra Voltaren. ¿Y eso regresa la voz? Sí, sí. Sí. Pero no se puede usar, tengo entendido que eso no se puede usar tan seguido. No, sí. no. De hecho, es como no, que no, si no, lo no, usas una vez al año. Cada 6 meses ver, te puede. Amor, hay dos tipos de cortisona. Que es lo que usan los cantantes, ¿no? Uh-huh. No, ese es Héctor Lavoe. Mira, bueno. Hay dos tipos de cortisona. La que es simple, que tú eliminas del cuerpo en una semana, que se llama Decadrón, y la otra que la eliminas a los 3 meses, que esa es la que te desaparece los huesos, que yeah. se llama Duodecadrón. No te dejes poner nunca Duodecadrón. Ok. Pero hazme caso. Ahora, cortisona toma, amiga. Tres pastillas diarias, tres días. Bueno, pero Katy, ¿ya está bien? Si quieres te la paso, yo no garantizo. No, como estabas, como estabas contando que se le fue la voz dos días, entonces ya durísimo. Pregunto, ¿ya está bien? No, y el genio porque me trataba de hablar y yo le decía, no hables, fresca. Entonces empezaba a escribirme en el teléfono a patadas y a romper el teléfono. Que no pasa nada, o sea, hablemos en dos días, cuando estés bien. Hablamos toda la vida. Qué malo, sí. Pero ¿qué le digo? Hemos hablado toda la vida. No, tranquila. Es que a mí se me va la voz y me enredo. Pero pues, y lo peor para cuando uno se le va la voz es hablar en radio, ¿no? Sí. O sea, eso es una dinamita. Total, sí, porque te esfuerzas más y es peor. Bueno. Bueno, no, a mí no se me fue nada al fin, pero ya estoy mejor. El tema del día, la frase más sarcástica o inteligente que usaste alguna vez. Para ¿la frase o la frase? La frase. Porque es que esto es mi versión nipona. Porque está hablando así. Es mi versión nipona. La frase más sarcástica o inteligente que usaste alguna vez para poner a alguien en su sitio. Dejemos a los oyentes. Yo fui, pero vuelvo y repito con todo el cariño del mundo. Yo ya no contesto. Es que es el estado ideal. Usted fresco, hágame caso. Usted no conteste. Diga tal. Cháchara, sí, cháchara. Sí, está bien. Pero es que usted es un imbécil, pues sí. Sí, que sí, no, bien. Pero ya no se puede quedar así, ¿cómo lo ocurre? No, ya la segunda ya no es imbécil, sino, sí, claro. O sea, pero a la segunda. No, pero no me ha pasado, estoy haciendo un chiste. Estoy siendo sarcástico, ¿viste? Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a comenzar con un hombre nacido en Villa Gesell, Argentina, en 1965. Él se llama Willy Crook. Y él sacó esta canción con la banda Funky Torinos en el 2019. Se llama Myself. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, gente que sabe, gente segura. Bueno, gente que sabe, gente segura. Estoy seguro que es una mini semana, pero Nico se puso de mal genio porque él tiene una semana diferente. Está igual. 3 meses después del disgusto por la cancelación del jugoso compromiso de Australia para adquirir submarinos franceses, tras la creación del pacto militar AUKUS en Londres, Canberra y Washington le hicieron conejo a Macron, ¿no? Es cagón, ¿no? Son caquetas, ¿no? Bueno. Pues son confiados, ¿no, Nico? Sí, sí. O sea... Deje. Estoy fresco. Óigame, pues imagínese lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es estupendo. A ver. El negocio que conejó gente que sabe, gente segura, Joe Biden y el primer ministro australiano, que conejaron a Macron que Australia ya tenía cerrado el contrato con Francia. Pero yo no sé si recuerdan, pero eran 20 submarinos nucleares a $3,000 millones cada uno, ¿se acuerdan? Sí, claro, se echó el cuento. $60,000 millones. Entonces Macron ahorita está sacando pecho porque vendió 80 casas Rafale a Emiratos Árabes. Pero ese es un negocito de $17,000 millones. 80 avioncitos. Es que un submarino es un submarino. Sí, eso tiene su cuento. Pues es que tienen periscopio y tienen ruidos y tienen vía al fondo del mar. Pa, pa, para. Bueno. ¿Usted por qué no me deja expresarme a mi estilo? Hoy es un día festivo para mí. No, pues hombre, para mí es lunes. Hoy es un día festivo para mí. Entonces, gente que sabe, gente segura es en los españoles, pues porque es festivo hoy en la comunidad. Mañana capan, ya pagaron todo eso, creo que trabajaron un par de horas más el viernes, no, el jueves. Y el miércoles es la Inmaculada Concepción de la Virgen. Sí, claro. Entonces es un puente larguísimo. Y pues no es tanto la gente que se va, es los españoles que vienen a visitar a Madrid las luces. Eso es lleno de luces y de globos y de confetis y de cosas. De vainas y cosas. Sí, mucha vaina. Es como echar cháchara, pero no quiero echar cháchara porque hay gente que sabe. Exacto. Gente segura. Mónica sabe, gente que sabe, gente segura. Pues sí, Jaime, yo creo que Drake es uno de los artistas más seguros de la industria de la música. Y es que hace poco. ¿Tú crees? Sí, imagínese que pidió que la academia lo borrara las nominaciones que tiene para los Grammy 2022. Y es tan seguro que él sabe que este, pues que el otro año no va a ser diferente a lo que pasó en el 2017 o en el 2019. En el 2017 los Grammy lo boicotearon. Porque él estaba peleando que no había diversidad entre los nominados, y en el 2019 él reprendió públicamente a la Academia de la Grabación durante su discurso de aceptación a un premio que se ganó como Mejor Canción de Rap. Y él, como ya sabe que ya las cosas con la Academia están un poco rojas, ardientes, dijo, sí. ¿Saben qué? Yo ya no quiero. Segura. Mónica está ardiente, está roja hoy. Dime. Entonces dijo, bueno, yo quiero que me quiten en mis dos nominaciones. Recordemos que Drake estaba como Mejor Álbum de Rap por Certified Lover Boy y Mejor Interpretación de Rap por Way Too Sexy. Así que no vamos a ver a Drake en los premios Grammy 2022. Pero te puedo decir algo personal sobre Drake. Sí, claro. Me fascina, parece un gran músico. Es bueno, es muy bueno. Muy claro, es bueno. Me gusta saber eso. Okay. Me fascina, si me quieres complacer. Pero yo oigo los discos y escojo las vainas más raras. Pero es que tiene mucha, dentro de toda esa locura que tiene, tiene vainas muy bien hechas. Sí, de hecho, hace como 3 años tuvo una canción muy con Michael Jackson, un dúo virtual ahí chévere, que era una canción como que Michael no había terminado y Drake la rescató para el disco de él. ¿Se acuerdan de eso? Claro que me acuerdo. Uh-huh. Y suena muy bien y la deberíamos poner ya. Mientras. Don't Matter to Me, por favor, de Drake y Michael Jackson. ¿Cómo se llama? Nicolás. Don't Matter to Me. Duro. Sí. Bueno, pero le puedo decir a María Juli que nos diga gente que sabe, gente segura, picosita. Fundes. Ah, picosa. Bueno, gente que sabe, gente segura, los que van a calificar 6 de diciembre durante la entrega número 9. La novena edición de los premios nacionales de cine, mejor conocidos como los premios Macondo, son esta noche acá en Bogotá. Y las dos películas más nominadas son Monos y El Olvido que Seremos. Monos tiene 12. ¿Pero Monos sigue con Monos? ¿Cómo te parece? Tiene 12 nominaciones. Ya no tiene como 4 años, Nico. Sí, pues yo pensé. Yo no sé. Tenía un buen tiempo. Yo la vi hace como 4 años. ¿Será que yo vi fue una maqueta? Yo también, ¿será que yo vi algo en una realidad paralela? Perdón, yo me acuerdo que yo me enloquecí, la vi con Emilio y pues no, la vimos, pero al final yo quedé con los ojos al revés. Pues mira, tiene 12 nominaciones. Le regalé la banda sonora, ¿se claro. ¿Y El Olvido que Seremos? Un minuto, además es que era la película escogida para ir al Oscar, ¿no? Sí, claro. Y fue totalmente vapuleada, como debía ser. Bueno, pero El Olvido que Seremos buena. Uno no sabía, pero bueno, si son premios, son películas que duran para la eternidad. Bueno, El Olvido que Seremos, sí. El Olvido que Seremos tiene 9 nominaciones también. 9 de las 17 categorías. Esa no la tuvieron en cuenta tampoco en los premios Oscar. Javier Cámara. A mí me encantó. Buena. Me encantó. Tremenda actuación la de Javier Cámara. Buena, muy buena actuación. Javier Cámara, recordemos que él se hizo famoso fue actuando con Almodóvar, por ejemplo, hable con ella. Tremenda. Pues mi vida. Eso será hoy en la Cinemateca Bogotá. Gente que sabe, a las 7 de la noche. Gente segura. Pero gente segura de películas que ya pasaron a la historia. O sea, es como el museo de los premios Macondo, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Diga algo, hombre, reaccione. No, pues que reaccione con lo que me quiere contar. Pero ¿será que esos premios sí la habían nominado? Porque no tiene sentido que la nominen otra vez. Seguro no había estado en estos premios particularmente. Pero es que uno no puede dar unos premios colombianos 6 meses después, o sea, 8 meses después del Oscar. Pero hombre, ahora, el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. El tiempo es relativo, sí. Y las audiencias son diferentes. Son distintas. Exacto. Todas las audiencias son distintas. Exacto. Bueno, vamos, les prometimos música de Drake. A mí me gusta más solo, pero pues Emilio recordó este momento con Francis, perdón, con Michael Jackson. Emilio. Pues sí, en su álbum del 2018, que fue el que tuvo el famoso God's Plan, pues una de las cosas que en su momento llamaron la atención de ese disco es que Drake rescató una canción de Michael que estaba como sin terminar y la terminó. Aquí está Don't Matter to Me. El siguiente Momento 10 es presentado por Arroz Roa. Ha pasado más de un año y medio desde que el príncipe Enrique, William y Meghan Markle se independizaron, Harry y Meghan Markle se independizaron de la familia y decidieron emprender una nueva vida en los Estados Unidos. Unos meses en los que han llovido las polémicas y haciendo hincapié de la mala relación que se ha generado entre la familia británica y en especial entre los hermanitos, Harry y William. Lo que pasa es que yo creo que Harry no es hermano de William. Pues medio hermano, ¿no, Nico? Pero no sé. No, pero no, ¿por qué no? Son hermanos, ¿no? ¿Cómo el medio hermanos de dónde? La mamá es la, la madre, pero ¿qué? Son de padres diferentes. ¿Ah, sí? Claro, el pelirrojo es de un pelirrojo. Y el calvo, pero no hay alguien calvo ahí pelirrojo y calvo, o sea, pero la familia real había tiene eso, un señor eso, de ¿no? la armada o de la marina, era un jinete. Sí. Bueno, pero no, eso no lo podemos comprobar, nos toca hacerle un DNA. Claro, toca pues uno arrancarle un pelo ahí al hombre ahí mientras come si da pena, pues. Sí, la distancia física sí, entre sí. ellos, el señor Harry en Los Ángeles y la familia británica en Londres, no es nada comparada con la brecha emocional que abrió la entrevista con Oprah Winfrey. Ahí se dio a conocer la parte racista de la familia inglesa. Y Harry lo explicó en detalle. Lo quiero, es mi hermano. Hemos pasado juntos por el infierno. Pero ya sabes. Sengola. ¿Qué pasa? Déjeme. Pero si Mónica se engola, ¿por qué no yo? No, pero ¿de qué engolado es por el infierno? Sí. Vuelvo y repito. Lo quiero, es mi hermano. Hemos pasado juntos por el infierno. Pero ya sabes. Estamos en caminos muy diferentes, pero el tiempo lo cura todo. Hubo muchas oportunidades para mi familia de mostrar su apoyo, pero nadie dijo nada en 3 años. Y eso sí que me ha dolido. No creo que esté engolado. Un poquito, me parece. Vuelvo a tiempo normal. Eso, hágalo. En el funeral del duque de Edimburgo. Eso, que descanso. Pues que estaba haciendo una cita. Pero muy engolada. Déjela. En el funeral del duque de Edimburgo se produjo un reencuentro y parece que al verlos conversar podía haber una reconciliación, pero no fue así y las rencillas continuaron vigentes. Una nueva oportunidad se dio el pasado 2 de diciembre cuando coincidieron en un acto en honor a su mamita. Mientras que William lo hizo en persona, Harry lo hizo en videollamada desde California. Ambos tenían muchas ganas de participar y les gustó que ocurriera en un mismo día, explicó una fuente cercana a la revista original. La revista Hola, la original es inglesa. Hello, it's you. No, pero no tiene que ver con la canción, hombre. Son dos. Hello, is it me you're looking for? Hello, it's me. La entrega de los premios Diana, que premia a los jóvenes innovadores y talentosos, se celebra la próxima semana en Altorp. Y allí es muy posible que el calvo y Archie se encuentren. Ah, Archie mayor. Se pudrió el todo. El calvo y el pelirrojo pecoso se encuentran. Archie era picoso y pelirrojo, si yo no recuerdo. No, mal. No sé, pues. Y el hijo del señor se llama Archie. Qué curiosidad, ¿no? No, pero deje que... Pues, ¿cuánta gente uno le puede se llama poner igual a un hijo Archie del nombre de una... de ¿una caricatura? ¿Se llama una cosa de esas? ¿Una qué? ¿Una caricatura o qué? No, pero tiene un nombre... Una viñeta. Una viñeta, dice usted. Cosa tan ordinaria. Pero bueno, déjeme tranquilo. Bueno... Nico, ¿usted tiene alguna nota 10 como esta? Pues tengo una nota, pues no como esa, evidentemente. Pero sí tengo una nota 10. Y es hablar ¡hágale! De cuánto dinero equivale la fortuna de Shakira. Entonces empezaron a hacer todos los cálculos. Y dijeron, bueno, a sumar, a restar. Claro, paella. Imagínense. Entonces empezaron a mirar y la plata y cuántos conciertos, plataformas digitales, negocios, todas esas vainas. Y entonces una página que se llama Celebrity Network dijo, vamos a mirar, vamos a hacer todos los cálculos, a ver cuánta plata más o menos tiene Shakira. Luego de hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, integrales, bueno, ni seno, hermano, coseno. Seno, coseno. 300 Nico, millones de cuadrado. 300 millones de dólares es la fortuna que calculan tendría debe? Shakira. Evadiendo impuestos debe cualquiera. En España. Exacto. Claro. Exacto. Debe todo. No debe nada, eso lo paga en dos minutos y sale ese problema. Creo que de 14. No, por eso, y ahí ya con 300 palos verdes, listo, ya está fresca. Rica. Con el guacaguaca, qué belleza. Bueno. Esa sí, por ejemplo, pues si me la ponen, a mí me toca irme del país. Pero dicen que es que yo no soy patriota. Bueno, con gran placer. No, después hablamos de eso. Vamos con música, Emilio, por favor, antes del arepaso número uno. Pero Nico, recordemos el tema del día para que cuando yo le haya mucha gente, claro, que quiere impresionarlo con sus respuestas. La frase más sarcástica o inteligente que usaste alguna vez para poner a alguien en su sitio. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, pues voy con un adelanto de lo que va a ser nuestro programa de navideño. Y esta es una canción de dos autores tremendos. Música de Juvi Stein y letra de uno de los letristas que más cantó Sinatra en su vida, que fue Sammy Cahn. Y la ha cantado todo el mundo: Sinatra, Dean Martin, Rod Stewart, Lisa Ono. Y Mario Biondi hizo esta versión de su álbum A Mario Christmas. Aquí está Let It Snow. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El fin de semana se llevó a cabo el primer partido del Mundial de Ajedrez que el campeón de Noruega, Magnus Carlsen, le ganó al señor ruso, Ian Nepomniachtchi. Sí, yo no sé. Yo no hablo ruso. Yo sí, pero no gano. Por eso, pues. ¿Cuánto duró este partido que ganó Carlsen? ¿El primero? ¿Música? ¿El primero? El que ganó el fin de semana, es el primer partido que ganó. Iban en tabla siempre. ¿Cuánto duró el partido? La partida. Les quedan 10 segundos. Es el partido más largo de la historia de los mundiales de ajedrez. ¡Qué trampa! Me pifié entonces. Duró 8 horas 16 minutos. Y ganó porque el otro se cansó y él dijo, la clave es la paciencia. La posición era difícil de defender y un error podía llegar en cualquier momento. Era cuestión de esperar. Y esperé. Y gané porque el hombre se me descontroló. 8 horas 16 minutos. Segunda parte. A ver. ¿En qué jugada? ¿En qué movimiento se acabó el partido? ¿Hubo jaque mate? O sea, ¿en qué momento el señor se paró y dijo gracias y le dio un abrazo y chao? No, es que nos vamos a poner serios. ¿Juguemos el mundial de ajedrez? ¿Vamos a sacar calculadora? ¿Cuál calculadora? Número de movimientos. ¿En qué movimiento? pasaban el tiempo del partido. ¡Ey! Mónica. No alcancé a decir la palabra movimiento completa. No importa, es, okay. Que, es que no tienes que poner en el movimiento. No. Solo el número. Exacto, listo. Okay. Chapó para... Chapó para... Chapó para... Espere que es que... María Juliana estaba bien y la embarró. Ay, no me digas eso. Qué María. Si la cambié. Sí, te lo digo de una. Ay, te lo digo de una. No. Ay, qué... No, pues me toca darle el punto. El anterior, nadie. El anterior fue el que ala. Entonces, el anterior, 90 minutos, duró 8 horas 15. ¿Alguien puso menos de 90 minutos? No, ¿no? No, nadie. Y en los movimientos son 136. María Juliana puso 125. Ish, wow. Nicolás, 40, pero Moniquita puso 20. Imagínese 20 movimientos en 8 horas, cada movimiento 40 minutos. Ah, Nico. Bueno, pero es que hay que pensarla. O sea, usted va y compra un perro caliente y va claro. y se echa lo que llaman un quickie. Duerme un rato. ¿Sí o no? Exacto. ¿Cuánto puso Orly? Orly puso 120. Le dan un puntico a Orly en este y a ti menos 2, menos 1 y menos 1. Eso es todo. Gracias. ¿Menos 2 a quién? No, pero menos 1 porque 2 menos 2. No entiendo. No, 2 menos 1, contestaste. La primero por los 90 minutos y el segundo por 20 movimientos. Entonces, a ver. Ahora, es que 90 minutos, 20 movimientos tiene sentido, ¿no? Sí. Pero como no oyó la respuesta punto, que duró 8 o horas, sea, dice sí. Un puntico simple porque tuvo 120 y es 136. Ay, medio se lo regalé, pero lo veo tan vaciado. ¿Cómo era el paso, María? Bueno, Mónica quedó en menos 9. Orly y yo estamos en ceros. ¿Cómo que Orly en ceros? ¿Cómo entonces le voy a ayudar a Orly? ¿Por no, qué? Por eso, porque pues estaban porque tenía menos. Menos uno y le acabas de dar un punto. Ah, claro. Bueno, a mí no me levantes la voz delante del público. Bueno. Y Nicolás Samper tiene 3 puntos. ¿Cuánto tiene Nicolás? 3 puntos. No, hermano, vamos volando. Sí, yo voy bueno, tranquilo. Despegamos, por pues favor. Pues mejor que otros meses sí está. Y a continuación, después de Carlsen. No, el tipo, creo que yo no sé qué pasó hoy. Ayer también fue tablas. No sé si jugaron. Pero hasta ayer solo iba una victoria. O sea, qué tipo le lleva un punto al otro. Pesadísimo eso. No, y son 14 partidos. Imagínese usted 8 horas y media. El tipo dijo, no. Por eso, qué locura. Yo lo voy a dejar que la cague. O sea, bueno, voy a dejar que la. Sí, voy a esperar, o sea, yo me quedo que se equivoque. Quieto porque este tipo está muy mamado. Y el tipo está difícil. Y en cualquier momento se equivoca, y se equivocó el tipo alguna jugada. Y ya no hay marcha atrás, pero la gente no se deja poner jaque mate. La gente tumba al rey, sí. Se para y se dan la mano y sale. Y chao. Pero que le ponga jaque mate a uno, hay que ser un idiota. Bueno. Música, mire. Listo, vamos ahora con el nuevo sencillo de Post Malone y The Weeknd, One Right Now. Thank you. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ecopetrol rechazó la retención ilegal de equipos en Barranca Bermeja. Afirman que uno de los equipos fue interceptado, además de obligar a suspender las actividades, de nuevo como consecuencia de la actividad de grupos armados ilegales en esa zona del país. Más noticias en Colombia, esta vez con el dólar, que se mantuvo este lunes por encima de los 3.900 pesos. La divisa norteamericana alcanzó un precio máximo de 3.969 y un mínimo de 3.937 durante la jornada de este lunes. Y finalmente, en Colombia también, la reforma constitucional a la justicia no pudo avanzar en el Congreso de la República. Los tiempos no dan para que pueda pasar a plenaria del Senado y aprobarse en su cuarto debate antes del 16 de diciembre. En Estados Unidos vamos al Wall Street Journal, que dice que hay preocupación por información cada vez más de difícil acceso en China sobre las actividades empresariales en puerto o los problemas con el disenso político. En Colombia, más de 57 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, gente con buen gusto. Hoy yo no conozco a alguien de mejor gusto que este tipo. Su único problema fueron sus dientes. A ver. Importante. No, o sea, él tomó una decisión que Nicolás mira con gran talento. Ahorita después de la sección ponemos la presentación. Sí. Sí. Pero no, él decidió que él no tenía por qué tener los dientes bonitos. Karl Lagerfeld. Claro, ¿cómo olvidarlo, hombre? Claro. Muy buen gusto. De... No, pero un gusto. Sí, increíble. O sea, lo que es Chanel hoy es él, claro. Solo. Uh-huh. Y me gustaría que buscaran a su gatico, al que le dejó todo. Sí. De nombre Chupet. Es ajá. De la misma raza de Cocosé. Ah, sagrado de Birmania. Categoría. Tiene una sola cosa diferente. Cocosete es color lila, o sea, es muy blanco. Este no es color lila, este es color crema. Divino. Pero Cocosete le fallan los ojos al lado de este brother. Los ojos de Chupet, no. Son del color del Mediterráneo, no, Nico. No me diga, hombre, mediterrané. Pero no tiene nada que envidiarle, mi querido Coquito, ¿yo? La verdad, el dueño. No. Sí, la categoría. Bueno, hay una foto de Karl Lagerfeld con su gato Chupet en una imagen de Instagram del 17. Mm. Y hay una foto de la Masque du Carnaval, que dibujó Yves Saint Laurent en el 79 y que pertenece a la colección del diseñador. Mm. Pues hombre, salió a subasta no sé cuántos, 4.000 objetos de él. Los van a subastar en la famosísima sala, la famosísima marca de Sotheby's. 4.000 objetos del modelista que murió en el 2019 y murió y nadie supo por qué, pero se murió. Mm. Y nunca le contó a nadie que estaba muy enfermo, ¿no? Sí, exacto, siempre eso fue muy silencioso ese asunto, ¿no? La firma Sotheby's se dedicó 3 meses a catalogar todas las piezas. Mm. Y la lista, pues si yo les cuento que incluye pinturas de Jeff Koons, de Yayoi Kusama, que es la mejor pintora de Japón, de John Baldessari. No, o sea, tiene toda la literatura. Pero lo que más me gustó es que la lista incluye 50 carros de él, ¿no? ¿Ah, sí? Bandejas de la arquitectura Zaha Hadid para Lesia. Uf. Tiene una carta de Víctor Hugo a Alphonse de Lamartine, a Lamartine, fechada el 848. Tiene todo. Hasta el 17 de diciembre pueden ir a comprar. Y yo sí le dije a Katy, Katy, entra. La lista incluye desde coches hasta juguetes de su gata Chupet. No, no me diga, ¿en serio? ¿Cuánto valdrán? ¿Qué tendrá sí. que los juguetes pues, que serán tendrán de los juguetes? Exacto. ¿Cuáles serán esos juguetes no. así tan exclusivos que tenga? Pero mira que está más marcada que Coquis. Pero los ojos, no. Sí, los pepos bonitos. No, pero es que el dueño, o sea, él viajaba con ella y él tenía una suite para él y una suite para Chupet. Chupete, no sé qué hacía Chupete en las noches. Y tenía una servidumbre que incluía mayordomo y todo, cuatro personas a su cargo. ¿Qué tal? Y hay un libro que dice Las recetas para Chupete. No, no te lo paso, María Juli, no porque me diga. Con esta miseria. No, mejor dicho. Vamos con el concentrado. Me meto en problemas. Claro. Mejor las pepitas, sí. Oh, hermano, vamos eso. Con el concentrado, chele finca, chele finca. Pero ese man, muy buen gusto, y dejó la casa arriba. Hoy en día una cartera de este señor vale $15,000. Unos zapatos valen $4,000. O sea, el tipo dejó la vaina arriba. Murió sin dientes, que lo hace más especial. Claro, ¿sabes? No los necesita para el más allá. Gente con buen gusto, Nicolás, hablemos. Sí, y... mire, Nepal, hablemos de Nepal. Ojo, buen gusto. Estoy aquí. ¿A usted no le parece incesante. Buen gusto un tigre de Bengala? Divino. Es cocosete. Precioso. Pero si no, o sea, es más lindo que cualquier gato. Sagrado de Birmania. Un tigre de Bengala es una belleza. Pero están en peligro de extinción. Entonces. Pero llevan diciendo esos 50 años y ahí están todos comiéndose. Y siguen peligrando. Es que el peligro nunca cesa. Sí. Mire. Pues en Nepal. Dijeron, payaso, payaso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un censo de tigres de Bengala. Porque sí es importante que podamos conservar una especie que es grande. En el año 2016 quedaban 3.890 de estos. Muy pocos. Hoy por hoy, 3.200. Entonces dijeron, vamos a hacer un censo para cuidar justamente su hábitat, para que no haya invasión de su hábitat y esa caza furtiva de las que han sido víctimas, para que uno de los grandes símbolos de nuestro país esté siempre vigente, el tigre de Bengala. Uy, muy adornado y no pasó nada. Bueno, vamos a presentar la presentación de las dentaduras. Ay, hombre. Ay, Carla, ¿qué? Hace rato no la ponemos. Hace días no oímos los dientes. Las dentaduras pasadas de término. Hace días no oímos los dientes, es verdad. Esa es buena. Esa es gran sección la de los recuerdo dientes. Recuerdo cómo es. No, es que no quería. Diente blanco, no te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. Escasos. En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. Oiga, la fresa, eso es fresa lo que suena al principio. Ay, muy buena sección esa. No, como decía mi abuela, comerse a los dientes. Esa es muy buena, pero la de los dientes es gran sección. Nunca la hemos usado, ¿no? No la hemos usado como pues con... La acabamos de usar. Claro. A la pregunta, Nicolás. La frase más sarcástica o inteligente que usaste alguna vez para poner a alguien en su sitio. Yo me enteré que era el mozo de una exnovia. Fue a mi casa a pedirme perdón diciéndome que le diera tiempo para escoger entre el novio, un militar y yo. Le dije con naturalidad, yo lo sabía hace rato. Me lo contó tu mejor amiga una vez que estuvo en mi casa. Pura paja. Empleé la frase que me reiteraba mi padre motivándome la excelencia. El certificado se expide al día, frase que aplica a un supuesto amigo que se hizo pasarse de listo en un negocio. No, no, no, sarcasmo, eso no es ningún sarcasmo. Oye, que hoy murió Roy Orbison, pero pasen su tumba. Pues un día como hoy en el 88, sí. Magnus Carlsen, el flamante campeón del mundo, ya ganó la octava partida, me dice Herfried Ordóñez. Gracias. No, hombre, muchas gracias. Va 5-3. Eso fue hoy, yo creo. De reescribiente. Cuando una persona cruza los límites, le digo... Nah, muy fuerte. Entre las muchas puedo mencionar mucha ayuda el que poco estorba. No, no. Aún comer en la oficina, mirar y no tocar es respetar, mi hijo, que muy salsa. Uy, no, es que eso, sarcasmo, Nico, explique sí, qué es sarcasmo. Sí, sí, sarcasmo, o sea, traten de que no sea una reyerta que ustedes arman, no, una insulto. Frase es una sarcástica, frase sutil. Una frase sutil y, e hiriente. Sí, muy bien. Es como cuando uno le dice, uy, no, no, no, es que me pasó hace poco algo. Y alguien se me mostró muy mosca y le dije, oye, hermano, usted, ¿para qué habla tanta paja? La verdad es que no se haga que es que usted es que es el mejor show. Bueno, pero sarcasmo de frente, una vaina claro. Así de una. Pero no, sarcasmo es sarcasmo, pero es que ahí usted le puso una vaina que... Jaime, lo de Drake es sarcasmo, eso es un sarcasmo que no es sarcasmo. Me encanta, Juan Camilo. Podría ser sarcasmo decir me fascina, Mónica, y eso es sarcástico, si no me gusta, ¿no, Nico? Sí, correcto, por supuesto. El sarcasmo no se explica, mejor dicho. No, no, pero sí se expresa con un tono. Claro. Sí, o sea, el sarcasmo no podría ser sarcasmo si no tiene tono, porque las palabras podrían ser cualquier cosa. De hecho, no, se malinterpreta mucho el sarcasmo. Me vuelvo loco con Drake, Mónica, ¿sabes? Y tú me dices, ay, qué bueno, buena noticia. Y yo por dentro me río, ¿no? Claro. Es sarcasmo. Bueno, pero intentemos sarcasmo. Sarcasmo es como, por ejemplo, cuando yo le dedico una canción de Sade a Nicolás Samper diciendo que me la pidió. Me parece un espanto. Sarcasmo. Exacto. ¿Y yo cuántas canciones que a usted no le gustan le he dedicado al aire, Nico? Varias, ¿no? Sí, muchas, muchas. Bueno, vamos con música, Emilio. Vamos a tratar de resolver Nicolás, que es un hombre... Bueno, ahí he leído a Rodrigo Cortés. ¿Y? Estrenó película. ¿Cómo lo ve? Estrenó película, sí, ¿no? Usted contó. ¿Y no, cómo no, lo no, ve? Ya paso derecho, hermano. Es que es, la, ¿sí? Es una fórmula ya... Ya le conocemos la formulita. Se dejó pillar, ¿me entiende o no? Sí, exacto. Le cogieron el truco. Es que una de 10 es muy berraco. Yo prefiero ir a fútbol, ver fútbol. A ver, Emilio, vamos con música. Y cortico, que es el fútbol. Bueno. Listo, vamos a continuar entonces ahora con Ismael Serrano, gran cantautor español. Yo creo que junto a Pedro Guerra y Rosana, digamos que uno de los más importantes que surgieron en España en los 90, influenciado por Serrat, por Aute, Víctor Manuel, en fin. Y esta canción es de su disco Los Paraísos Desiertos del 2000, se llama La Casa Encantada. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En Bogotá, 94.9. En los originales, la nota económica. Bueno, vamos con los datos económicos de hoy. Y la tasa representativa del mercado, el dólar, sigue alto, llegó a subir de 4.000. Se mantiene en 3.948.33, una cifra... Diría yo que un poquito pesada, yo creo, ¿no? Sí, fuerte. el Dow Jones y 35.227. Hoy subió el 1.87%, 646 puntos. El Standard & Poor's 500, que mide las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, 4.591, subió 1.17. El oro 1.779, el petróleo Brent se mantiene en 73. Hombre, yo pensé, y es que no supe qué pasó en la reunión de la OPEC. Pero bueno, y el café colombiano, lo que Nico soñó siempre, sí, pues está en $3. ¿Qué tal eso? Impresionante, ¿no? Es algo fantasmagórico, pero Nico, total. Nicolás, otra notica económica que tiene de actualidad hoy. Mire, la nota económica es el asunto de Air Europa y la compra que tenía presupuestada Iberia. ¿Se acuerda que ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que en algún momento lo llevaron incluso a una comisión, a la Comisión Europea, pues, de Bruselas, para que decidiera una cantidad de cosas y tal? Bueno, ¿y en qué finalizó? Están diciendo que hoy por hoy está pendiendo de un hilo porque Iberia está pidiendo una rebaja más al precio original con el que estaba, pues, pactada la venta en el año 2020, es decir, 500 millones de euros. La familia Hidalgo, que hace parte, pues, de Globalia, que es la propietaria de Europa, dice, no, pero es que ya nos hemos bajado mucho, la empresa tuvo unas pérdidas muy altas por cuenta de la pandemia, creo que fueron en total pérdidas por 400 millones de euros más o menos. Pero Iberia dice, mire, es que a nosotros nos ha tocado duro si queremos comprar Air Europa, porque nos toca esperar a ver qué pasa con la resolución de la investigación de la Comisión Europea sobre el asunto. También toca reestructurar la deuda, y fuera de eso usted me está pidiendo rebaja. El tema está complicado para muchos, se puede dañar el negocio, pero usted sabe que en la economía todo sigue funcionando. Pero déjeme comentarle algo de Europa. Es que el problema principal que Iberia ha visto en Europa y que usted no nombró es que el gobierno español le entregó de subsidio a Europa 460 millones de euros. Y ya se los gastó todos en la operación y en lo negativo de sus finanzas. Imagínese. Entonces Iberia dice, pero yo para qué me meto en este chicharrón. Claro. Ahora, que es que usted me está bajando mucho el precio, tómelo, déjelo, porque es que eso es, ¿qué hacemos? O sea, pues es como una persona que yo conozco que dice, no, pero es que yo tenía dentro de mis finanzas esta plata, pero se me cayó. Pero no es culpa de uno, si claro, se me cayó, busque por dónde por cuadra dónde sus la finanzas. Cuadra de nuevo, exacto. Pero usted no puede ser el gran samaritano, no, ciudadano preocupado, y los de Iberia no son ciudadanos no preocupados. No, cero, olvídese que no lo van a hacer. Bueno, listo. No, es que también se juntó la dicha con la hermosura. Iberia con Air Europa, o sea. Sí. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Duran Duran y un tema de su nuevo álbum Future Past, con la producción de un máster que es Giorgio Moroder. Aquí está Tonight United. Jimmy León, director de Mercado Unicentro Bogotá, nos acompaña nuevamente. Jimmy, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Jaime, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Hombre, bien aquí de Navidad, pero muy contentos porque en Unicentro se la están gozando y están llevando a la gente a ser muy felices. Vamos a recordar un poquito qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Te parece? Te voy a decir y tú me cuentas. Dale, dale. Es una acción diferencial, decidió inspirar su Navidad. ¿Cuál es esa técnica, hermano? Pues, Jaime, es que nosotros llevamos 2 años como sociedad aguantando golpes duros que nos ha puesto la vida. Y esto de la pandemia realmente nos tocó mucho, como le digo, como seres humanos, como sociedad. Y nosotros quisimos darle a la ciudad algo realmente diferente en esta Navidad. Y por eso nos montamos en una vaina muy bacana, y es que desarrollamos toda nuestra campaña de Navidad basados en una vaina que se llama el Ho'oponopono, que no sé si usted la conoce, pero es una técnica ancestral hawaiana que como que borra memorias dolorosas y que lo invita a uno a comenzar de nuevo aplicando cuatro palabras que son muy poderosas o cuatro conceptos que son muy poderosos, que son decir lo siento, pedir perdón, decir te amo y dar gracias. Y basado en esas cuatro palabras es que se empieza, digamos, a vivir un proceso muy, muy positivo que al final lo que hace es llevar a la gente a un mejor ser, a un mejor estar. Y eso fue lo que quisimos decirle a Bogotá esta Navidad, y montamos una campaña basada en eso que está realmente espectacular y que tiene todos los elementos para hacer una gran atracción este fin de año. No, pero tengo que hacer esa técnica. ¿Hay algún experto en esa técnica del Ho'oponopono? ¿Cómo se llama eso? Es que es muy difícil para mí hablar de hawaiano, hermano. ¿Ah? No. Usted ni siquiera necesita aprender hawaiano para poderlo mencionar, pero no solamente se trata de aprenderse el nombre, sino simplemente de verdad de repetirse usted diariamente esto. Y mire lo importante que es esto. ¿Cuántas veces a uno le piden perdón y uno no da perdón o lo da de dientes para afuera? ¿O cuántas veces uno no ha pedido perdón cuando lo tiene que pedir? ¿O cuántas veces usted no le ha dicho te amo a la persona que ama realmente solo porque la ama? ¿O cuántas veces uno tiene que agradecer por todo? Entonces son cosas muy elementales que están en el día a día, pero que no las vemos. Y son esas cosas intangibles que queremos que de alguna manera la gente viva y sienta esta Navidad en Unicentro. Y no solamente en Unicentro, en general, lo necesitábamos como sociedad. Esto es como un bálsamo. Y en esto es lo que estamos ofreciéndole a la ciudad, pues una cosa maravillosa. Bueno, pues la pieza central de toda esta Navidad de Unicentro, aparte de esta campaña. Bueno, ¿cómo les ha ido con los visitantes? ¿Bien o qué, hermano? Pues, hermano, imagínese que en este momento, el fin de semana que acabo de pasar, superamos en 15% ya el número de visitantes que teníamos en la misma fecha en el año 2019, antes de la pandemia. Así que creo que la gente está salió muy claro, de verdad, a celebrar, hombre. La gente, sí, ya estamos todos muy encendidos, muy prendidos con el asunto. La temporada arrancó bastante, bastante bien. Los comercios se están moviendo muy bien, afortunadamente. Y como le digo, el tráfico peatonal, pues el número de visitantes en el centro comercial está bastante, bastante bien. Bueno, hombre, hay sorteos, van a dar una camioneta, van a dar tiquetes a Madrid, van a dar boletas en compras de 100,000 pesos, y esto va hasta el 16 de enero y el sorteo será el 24 de enero de 2020. ¿Alguna cosa más que nos quieras aportar antes de poner la canción que es la insignia de toda la campaña? Sí. Pues básicamente lo acabas de mencionar, ¿no? No es solamente un tema de un concepto muy bonito, sino que también entendemos que la gente quiere premios y nosotros estamos listos para darlos, y entonces efectivamente lo que va a pasar es eso, que por compras superiores a 100,000 pesos estaremos entregando una camioneta Mazda C30 modelo Touring 2022 0 kilómetros y 10 viajes dobles a Madrid, España, vía Iberia. Esto pues además es una cosa pues muy chévere, porque es en la Navidad en la que más premios estamos entregando, o hemos entregado en los últimos años en Unicentro, son más de 180 millones de pesos en premios. Y pues además mañana va a haber una cosa espectacular, que es nuestra inauguración oficial de la Navidad, que es la celebración del Día de las Velitas aquí a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Bandera, con una presentación especial de Ilona, que es la cantante que se unió a esta campaña para desarrollar esta pieza central de nuestra Navidad, que es la canción que ahorita tú vas amablemente a poner a sonar. Es una canción que además se rompe con todos los, digamos, con los esquemas tradicionales, pero que tiene un mensaje poderosísimo, contundente, y que seguramente la persona que la escuche va a querer tenerla en su playlist, porque es un regalo que Unicentro le hizo junto a Ilona para toda la ciudad. Entonces mañana el 7 de diciembre lo vamos creo a hacer. Creo que alcanzamos a tener a Ilona para que presente la canción, si te parece. Si la podemos conseguir de una, supuesto. Pero de una solamente para que nos presente la canción, le hago una preguntica y ahí nos vamos con la canción, porque ahorita estamos muy apretados, mi hermano. Pero con mucho cariño, y acuérdese, saludo siempre a nuestro amigo Ángel, a nuestro gerente y a todo el combo de Unicentro. Vamos a intentar, pongamos la canción de una vez, Orlando, mientras buscamos a Ilona y la ponemos en la mitad de la canción. Aquí está. ¿Cómo se llama la canción, Jimmy? Se llama Un Mundo de Afecto, es el nombre de nuestra Navidad en Unicentro. Ilona, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy feliz, muy contenta. Felicitaciones, te hablamos de los originales, te habla Jaime Sánchez y te felicito por esa canción tan linda. ¿Y tú dónde conoces esa técnica hawaiana? Pues fíjate que tengo amigos que, digamos, han estado en talleres y como en recibiendo coach, recibiendo entrenamiento sobre diferentes técnicas para sanación, para meditación, para... Es decir, y esta técnica, pues yo realmente en la práctica, pues digamos que la conozco, creo que la practico de alguna manera, pero obviamente con esta, digamos, con este encuentro, con este concepto que querían traer desde Unicentro para la gente y como regalar una cosa intangible, ¿no? Que a veces nos fijamos más en los regalos que finalmente son souvenirs, pero es más lindo cuando ese souvenir viene cargado con una emoción tan fuerte como el amor, como el perdón, como la capacidad y la humildad de pedir perdón y de decir lo siento, también la generosidad de dar perdón, ¿no? De perdonar y sobre todo pues el amor, que es la base fundamental por la cual uno sigue esos otros lineamientos. Entonces me pareció muy lindo encontrarme con este concepto y que de alguna manera pues lográramos encontrar la forma de decirlo en una canción y que fuera un regalo. Ok, Jimmy León de Unicentro está con nosotros. Jimmy, ¿quieres preguntarle algo a nuestra invitada, Leona? Ilona. Realmente más que preguntarles, darles las gracias en público por haberse emocionado tanto como nosotros con esto y por haber aceptado participar en este proyecto. Entonces, un abrazo y un agradecimiento gigante a Ilona también. Ay, Jimmy, bueno. No, y aparte de eso, encontrar un equipo de gente para trabajar tan humana, tan sensible, tan comprometida con realmente hacer bien su trabajo, eso me ha parecido increíble. Te felicito, Jimmy. Creo que hicimos muy muy buen equipo y creo que tienes un concepto muy muy lindo para esta Navidad, para el centro comercial, como yo te decía. O sea, como que me parece ganadorcísima y creo que realmente lo necesitamos. Yo creo que era necesario que habláramos de cosas un poco más profundas y más trascendentales, sobre todo después de semejante situación que hemos vivido como humanidad, ¿no? Como donde nos tenemos que replantear muchas, muchas cosas de nuestras maneras de actuar, de también del individualismo, ¿no? Porque finalmente somos tan frágiles que imagínate, esto no tuvo excepción de personas, pues, o sea, no hizo diferencia para unos o para otros. Esto creo que nos tocó a todos y por eso me parece tan bonito el concepto y me siento también muy feliz y agradecida de haber podido lograr esta canción, traducirlo, transmitirlo a través de esta canción. Ilona, muchas gracias. Jimmy, muchas gracias. Un abrazo, Unicentro. Y bueno, sigan adelante con todas sus actividades para esta Navidad y para ser feliz a los bogotanos. Muchas gracias. Oye, Jaime, muy importante que no se les olvide mañana tenemos un gran concierto, que es un concierto donde vamos a estar cantando esta canción, donde vamos a recordar algunas mías, y bueno, hay sorpresas por ahí, así que okay. Este es un concierto que vamos a hacer en la Plaza Banderas, mañana 7 de diciembre se enciende la luz, y esperamos que toda la gente vaya, es entrada libre, así que pueden ir a disfrutar en familia el día de la luz, el día en la que se enciende la luz para todos. Muchas gracias, Jimmy, gracias, adiós, que estén bien. Chao, Jaime, a ti chao. Muchas gracias, un abrazo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con un arepazo. ¿Cómo hacemos para que Nicolás gane más puntos? No, hombre, tranquilo, vamos a ver qué pasa. No, pero es que no, tengo una foto terrible. Pero no hay afán, tenemos todo el mes. De la Costa del Este, que es una playa muy fea, que hay al lado de la ciudad de Panamá, en donde vive pues una gente acomodada de diferentes partes del mundo. Y pues el artículo apareció en la revista Paris Match, dice: La Terre hurle, la tierra gime. O paramos o seguimos, es el artículo. Y habla pues de la situación después de la reunión que comenzó en Glasgow de la COP26, donde se reunió mucha gente sobre el tema climático. Y pues básicamente las personas importantes que estuvieron fue Jean-Louis Etienne y un explorador, Bertrand Piccard. ¿Quién? Presidente de la Fundación Solar, que impulsan soluciones realistas. Y me puse a leer estadísticas y en promedio cuántas toneladas de plástico son botadas a los océanos del mundo. ¿Cuántas toneladas de plástico son botadas anualmente a los océanos del mundo? Eso es todo. Fácil. Tirá. Plásticos. Mucha suerte a todos. No he leído, pero vamos a leer. Un segundito, si me permiten. Orlando, 10 millones de toneladas. Mónica, 16 mil millones de toneladas. María Juliana, 100 mil millones de toneladas. Y Nicolás, 80 millones de toneladas. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Ocho? 100 mil millones de toneladas. Yo creo que mucho. Correccional. Pero creo que mucho no. Me parece que tú mereces un castigo. No, malo, a la prioritario. Ya me puse el menos uno. Pero es que tengo ganas de ponerte más. No, que no, se me pone nervioso, pero pues qué necesidad hay. ¿Por qué? Por eso, estamos tranquilos. Estamos ricos aquí todos, hombre. No, es mucho, mi vida, es mucho. Chapó por Orlando Rivera, curiosamente. Muy bien. Muy Orly, bien hoy. Diga hoy. Diciembre volando por Orly. Bien. Bueno, pues ya ha pegado dos buenas. Sí, a todo señor. Y nada fáciles, ¿no? Sí, y nada fáciles, hermano. Son 8 millones de toneladas, y Orlando dijo 10. 10, muy bien. Pero es que 8 millones de toneladas es 8 mil millones de kilos. Es que acuérdense, una tonelada son 1000 kilos. Nico, muy bien. Es que yo para mí 88 es lo mismo. Ah, sí. Cero. Yo lo mismo que 80. El cero no existe. Pero ustedes no creen que el cero a la izquierda, pues, no existe. ¿Qué te dijera? Paz, que ¿cómo si no derecha existiera? Sí, es a la derecha, ¿no? Eso está a la derecha. Exacto. Bueno, son 8 millones de toneladas. ¿Cómo te sientes, Orlando? Diga, tranquilo. Tranquilo. Mírelo, mírelo. Cómodo, rico. Muy tranquilo. Qué pena con ustedes que me cogieron fuera de base. Bueno, miren. ¿Cómo ya dimos el arepazo? Entonces despegamos para que Emilio ponga música, por favor. Bueno, Emilio, vamos con musiquita, ¿bueno? Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Imagínense que este es un tema que fue hecho por Ariana Grande y Miley Cyrus y Lana del Rey también, para la banda sonora de la película Charlie's Angels del 2019. Esto es Don't Call Me Angel. este miércoles 8 de diciembre, festivo en la FM. Maratón de baladas americanas. Este miércoles festivo, Maratón de baladas americanas en la FM. La radio de los clásicos. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. Soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. Abrimos con información de última hora porque el presidente de la República, Iván Duque, ha comunicado que a partir del próximo 14 de diciembre todos los viajeros que ingresen al país deberán mostrar un carné o certificado de esquemas completos de vacunación contra el COVID-19, esto como una medida para responder a la propagación en el mundo de la variante Omicron, que ha puesto en riesgo los sistemas de salud público de varios países del planeta. Pues el presidente de la República anuncia que a partir del 14 de diciembre en Colombia, entonces, las personas que quieran ingresar al país tendrán que presentar esquema completo y certificado de vacunación contra el COVID. Y más noticias en el mundo, justamente sobre el COVID-19, también la CDC en los Estados Unidos ha ampliado sus recomendaciones para que no solamente los adultos mayores se apliquen el refuerzo de la tercera dosis, sino todos los adultos en la Unión Americana. En Colombia, más de 58 millones de dosis contra el COVID aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, gente que sabe, gente segura. Gente que sabe, gente segura, Moni. Pues The Cure regresa a los escenarios, anunció hoy gira de 44 conciertos. Todavía, por supuesto, no está Latinoamérica, o si no estaríamos aquí saltando, mejor dicho. Sí se sabe que va a visitar Reino Unido e Irlanda durante el 2022. Recordemos que estos rockeros fueron muy exitosos desde su Boys Don't Cry y va a ser un show de 135 minutos, según como ellos lo han confirmado. Ellos van a comenzar sus shows en Riga, Letonia, en el Estadio de la Ciudad, el 6 de octubre del 2022. Después se van a Londres en el O2 Arena. Después se van al Reino Unido y todavía se están revelando más países en esta gira. Lo que sabes es que son 44. Probablemente, y dicen el comunicado de prensa, algunos países de Latinoamérica entren. Ahora yo digo, sí. Octubre todavía falta harto. Falta tiempo. No, tiempo. Entonces probablemente Colombia va a ser uno de esos países. Hay un concierto mítico de The Cure en el año, debe ser 84, en Sudamérica. Ayer. Que es en la cancha de ferro, de Ferrocarril Oeste. Claro. Ese dicen que fue uno de los conciertos más geniales que hizo The Cure alguna vez en su historia. Y fue por esa época que empezaron a venir por estos lados esas bandas, ¿no? Sí. Fue por los 80 que, bueno, realmente todo empezó en Argentina y Brasil. Y luego Latinoamérica se fue abriendo cada vez más y más. Y hoy en día, pues Colombia, podemos decir con orgullo que es uno de esos países que recibe a esas bandas internacionales. Luego de muchos años en que no lo fuimos, ¿no? De acuerdo. Ahora sí, Emilio, vamos con música. Bueno, entonces, para celebrar este regreso de The Cure y esperando que nosotros seamos uno de los países que ellos visiten en su nueva gira, vamos a recordar ese clásico indiscutible, Boys Don't Cry. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hemos venido hablando de este magnífico recorrido llamado una cancha llamada Colombia Arden Formen. Y ya llegaron a Medellín para descubrir, imagínate, para descubrir los proyectos comunitarios que vinculan el fútbol y así unir a las comunidades, poder hacer pues uso productivo del tiempo libre y además contribuir a los proyectos de vida de todos los jóvenes que viven allá. Fue así, de esta manera, que conocieron a Yurani Rojas, que ella es fundadora de Epic, un club de fútbol que le da a los niños, niñas y jóvenes de la Comuna 6 de Medellín muchas herramientas y muchas habilidades sociales para la vida. Bueno, pero ahí no acaba, Nico, porque más adelante, pues después de conocer toda esta pasión que despiertan los equipos de la ciudad antioqueña, llegaron a Moravia, que es un barrio al norte de Medellín donde los torneos de fútbol son una excusa para unir a la comunidad y promover la paz, así como también los hábitos de buena convivencia y compartir como una gran familia. Medellín es una ciudad con una profunda historia resiliente. El fútbol ha sido en muchos casos la herramienta para vencer el dolor y entregar las victorias más épicas de su historia, representadas en el verde libertador de América y el rojo, tradición de un pueblo, todo aquí, en una cancha llamada Colombia. Yurani fundó un proyecto social llamado Epic Football Club. Como su nombre lo dice, cumple una labor épica. La idea de este club surge hace 7 años. Con el interés de aportar significativamente a la construcción de los proyectos de vida de los niños y jóvenes de esta comuna, proyectando más que competir para ser campeones pero desde la vida, desde la formación del ser, desde la formación en valores. La leyenda de los lobos es todos juntos, ninguno se va a quedar. Los más débiles van adelante y el más fuerte va atrás, porque ninguno se puede quedar. Si se va a quedar, todos tenemos que apoyarlo. Llegué a Epic con la ilusión de crecer como persona, como jugador. Aprendimos a ser persona, a ser compañeros. Aprendimos que Epic, como lo dice, es algo inolvidable para muchos de nosotros. No muy lejos de allí, tuvimos la posibilidad de conocer a otra comunidad. Esta comunidad brotó como el ave fénix. Esta vez no desde las cenizas. Lo hicieron asentándose en medio de los desechos y basuras de la ciudad. Moravia nace a través de la situación que se estuvo presentando en los años 50, a través de la violencia, siempre han dicho, que se generó tanto desplazamiento, empezaron a destinar en ese momento las basuras. Entonces ahí es donde se empieza a consolidar, mientras que se llegaba basura, también seguía llegando más población. Se vive uno de los momentos deportivos más importantes que pasa en el barrio, porque es la final de un torneo que se viene realizando durante 3, 4, 5, 6 meses, y hoy ya después de 14 equipos, hoy llegan 2 a la final. Para conocer más, visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden Formen, RCN Social, Di Mayor Transforma y WinMás. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega. En un día como hoy nació Lupita Ferrer, Esmeralda. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidar a ella? Linda. Y era ciega en Esmeralda. Claro, ¿no? Me acuerdo. Es en blanco y negro. Esmeralda. Claro. Canta, canta, mi amor. Flor del pareces campo. Una. Pareces. Ya no, sé pero cuál sin, es bullying, la, sin bullying, sin bullying, sin bullying. Ya sé cuál es el pájaro. Tan bella. No es una alondra, es un jilguero. No. Bueno, un día como que nació Ira Gershwin. Uh-huh. ¿Por qué no ponemos un segundito de But Not For Me? Es que, uy, es que sí. Pero un segundo, pero un segundo, porque es que yo con 50 homenajes musicales, nos falta una sección deportiva de 40 minutos. ¿Cómo? Es que no hemos hecho nada, pues listo, de lo que Nicolás es el duro, Dios. Listo, un día como hoy nació Ira Gershwin, que fue junto con su hermano George, compositor de alguna de la música más importante del siglo XX. Y entre esas, esta canción en versión de Elton John de la película Four Weddings and a Funeral. Listo, era un homenaje. El otro homenaje es Roy Orbison, cantante americano. Uh-huh. Nació en el 88. Rico, ¿se acuerda del señor de las gafas? ¿Cómo olvidarlo, hombre? De las gafas. Murió en el 88, sí, perdón. Y murió muy joven, del 36 al 88 son 5 o 2 años. ¿Qué? Sí, cascaba muy duro, ¿qué el muchacho? Saben que no estoy seguro cuál fue la historia con Roy Orbison, pero bueno, él fue una de las primeras leyendas del rock and roll. Y esta canción que, bueno, sobre todo después por la película de Julia Roberts, se hizo muy famosa, no necesita presentación. Oh Pretty Woman. Bueno, Dave Brubeck, pianista, compositor, alguito rápido, Emilio, picadito. Listo, picadito. Un poquito de Strange Metal-like entonces, de su legendario álbum Time Out. Qué picoso, picoso, exacto. La de Dave Brubeck, Strange Metal-like. Picosos, picosos. Y en un día como hoy nació Emilio Santiago. Este sí fue una pérdida terrible. Uf, tremendo. Un día tremenda como voz era el, sí, un día como nació, pero era el Barry White de la samba, del bozo. Aquí está. Un medley de. ¿Esa es la canción de quién? Un medley de dos canciones. Una de Ariba Osu y otra de Gonzaguinha. Istoaki Ukie. Y de Gonzaguinha. Estaba pensando en María Juliana moviendo esas caderas. Bueno. ¿Ah? ¿Cómo te pareció ese cuento? ¿Ah? Estuvo chévere. Espectacular. Sí, sí, bello. Era un morenón, Nicolás, pero, o sea, Es Orlando por tres. O sea, es una locura de hombre, y se murió por una mala operación. Sí, una mala peritonitis. No, es que en Brasil usted se muere y si usted se descuida lo matan. No me diga, hombre. No, yo le digo, hombre. Pero ¿y el viejo qué? ¿Le dejaron ahí como dormir la apendicitis? No, pero el viejo no tenía ni 65 años, Emilio. Y entonces el viejo era joven. Sí, el viejo murió hace como 9, 10 años. ¿Y cómo fue la vaina? Y era una... No entró a un hospital y no salió. Una mala práctica. Ay, no me diga. Terminó en peritonitis, creo. No, no era un viejo. Pues hoy en día yo soy mayor que él, bueno. Es que falleció. Bueno, y, sí. Y en un día como hoy, ¿quién fue el que más nació ya? Y es que murió. De aquí a fin vamos con deportes. Es que a mí yo no puedo dejar a Nicolás. ¿Caro o alguien? No, murió hoy alguien muy No, importante. Alberto Contador nació en el 82. Y bueno, mire. Pero ya que descanse el brother, ya está bien. Bueno, sí. Está narrando muy bien, es como Santiago Botero, lo hace muy bien. Sí. Bueno, entonces. Pues a ver, esta es una canción. Bueno, solamente voy a decir una cosa. De todas las canciones que yo he conocido por medio de mi padre, la más personal, la que más me ha conmovido toda la vida es esta. Y murió hoy el creador de este tema, que es John Miles. Él fue muy famoso por su trabajo con Alan Parsons. De hecho, Alan Parsons es el productor de esta canción. Los arreglos son de Andrew Powell. Y aquí se veía venir lo que iba a ser el Alan Parsons Project. Y lo curioso es que es, creo que un año antes, de hecho. Y pues falleció hoy John Miles. Paz en su tumba. Y una de mis canciones favoritas en la vida. Tenía 7'2". Bueno, que descanse. Aquí está John Miles con Music. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras es definitivamente el deporte el fin de semana. Ya hablamos de el señor este noruego que ya lleva 2 partidos de ventaja. Pero hay que hablar de mucha vaina y tenemos al mejor de la radio. Mucha cosa. tenemos a Nicolás Samper. Nicolás, comencemos con... ¿Le parece que comenzamos por lo grave? En Colombia, ¿no? Sí, sí. Comencemos con esa vaina. Yo vi los goles y no entendí. Eran un poco gente parada ahí. Cuénteme, eso es lo picoso porque tenemos media hora nomás. No, eso es lo que nadie entiende. ¿Qué fue lo que pasó en el partido Llaneros Unión Magdalena? Iba ganando Llaneros 1-0. Después remonta Unión Magdalena. Unión Magdalena tenía que remontar para ganar su cupo a primera división. Pero remontó el primer gol bien. Es que yo lo vi normal. No. ¿O era ya? A mí me parece que el primer gol también me genera sospechas. Sí, la verdad, sí. La posición de los centrales y cómo se perfilan hacia la pelota. Lo que pasa es que la definición del delantero de la Unión fue muy buena. Eso fue en el minuto 93. En el minuto 94 hace el segundo gol ante una defensa de Llaneros que se vio pues absolutamente estática, y eso ha generado que todos los medios del mundo estén señalando al fútbol colombiano como algo vergonzoso. El presidente Iván Duque incluso habló, dijo que esto tenía que haber fiscalía y demás en medio de esto, que era una vergüenza nacional. Hoy hubo reunión de directivos, la mayoría de clubes afiliados a la Dimayor han respaldado Fortaleza, que fue el club que no, pues que fue desfavorecido por estos goles y que pues y estaba peleando su cupo a primera. Y en eso va el asunto. Ahí va ese partido Llaneros Unión Magdalena, que queda al menos por ahora en el oprobio de la historia del fútbol colombiano. ¿Qué? Oprobio. Pero ya subió el Unión Magdalena. Sí. Vamos, pues sí, pero dijeron hoy el presidente de la Dimayor, que es Fernando Jaramillo, dijo que iban a investigar hasta las últimas consecuencias. Bueno, que es una frase manida de este país. ¿Cuántas veces ha ascendido el Unión en los últimos 10 años? No, pues el año pasado descendió. Ah, ok. Ya, o sea, había ascendido hace poco. Y había ascendido, claro. Pero tranquilo. Entonces, eso va a quedar así, Nicolás. Es difícil que eso cambie. Tú lo ascendió a primera división, le ganó el Cartagena, pero eso quedó completamente menguado por cuenta del partido Llaneros Unión Magdalena. ¿Pero el menguado es del cuarto menguante o es otra? Exactamente, menguado, opacado por completo. Demasiado adornado, Nico, pero bueno, me gusta, ¿sabes? Pero ¿qué hacemos, hombre? Segunda historia. Ese golazo de Vinicius otra vez, que Vinicius, yo sé que me va a decir que era un imbécil, pero va muy bien, ¿no? No, es lo que yo le he dicho a usted, Carlo Ancelotti es un tipo que sabe gestionar muy bien jugadores, lo hizo con James, fíjese, y James le resultó muy bien en el Real Madrid. Un dolor en el labio. Esté tranquilo. Le asentó muy bien, lo hizo con muchos futbolistas. Para eso voy. Vinicius, antes de la llegada de Ancelotti, usted hacía una encuesta entre hinchas del Real Madrid y todo el mundo decía, por favor, que se largue el tipo que no tiene ninguna definición frente al arco. Bueno, Ancelotti... Isco frito, ¿no? Pero sí. Picado, hermano, que falta Isco, mucho. Isco camino. Grave, sí. Isco no aparece, pero bueno, fue gran figura Vinicius. Ganaron en una cancha que es muy difícil en San Sebastián a la Real Sociedad. No era sencillo vencer ahí. Ganaron 2-0 el Real Madrid. Pero buen gol. Golazo, ¿no? Y en Champions ha hecho, en fin. Está muy bien Vinicius. Tercero. Messi no hace nada, lleva un gol en la temporada con el PSG. ¿Qué pasó por ahí? Tiene, ¿pero puedo comentar algo? Sí, claro. Cate que no la vi. No, bueno. tiene muchos inconvenientes. Pero picosito, es no, que falta mucho. Muy picosito, porque tiene inconvenientes el PSG, más allá de que, digamos, inconvenientes en la tabla no, porque le lleva 12 puntos u 11 puntos al segundo en la Liga Francesa. Pero si dicen, bueno, ¿y qué pasa con este equipo que no logra concretar, digamos, todo lo que se supone que concretaría con esos llevan tres cracks? Llevan dos empates seguidos, ¿ve? Nico. ¿Ve? Lo que pasa es que tienen de cuarta categoría, ¿no? Lo que pasa es que tienen mucha ventaja frente al resto de rivales, pero sí muchos están preocupados por la situación del PSG. Sigo. El Atlético Madrid, qué felicidad perder con el Mallorca. Yo gritaba como un loco. Sí. Y el Atlético, sí, me gusta. El Atlético está metido en líos porque nadie entiende por qué se cayó así de feo el equipo que dirige Diego Simeone. Pero lo cierto es que no es algo nuevo. También en Champions no camina bien. Atlético es último de su zona. Y hoy por hoy es cuarto. Y ya el Real Madrid le sacó una ventaja de 10 puntos en la tabla. Entonces... Un partido menos, ¿no? Sí, exactamente. Tiene un partido menos el Atlético, ¡ojo! Pero la ventaja es amplísima la que tiene hoy por hoy Real Madrid frente a sus demás perseguidores. Sí, ¿puedo seguir? Sí, es que estoy, mire que yo he sido con picón. Con mucha vaina. Súper picochón. Súper picón, o sea. Esta yo sé que no le importa, pero campeón de la Copa Davis Rusia, sí. Ayer en Madrid. Sí, ganaron. Felicidades. Le ganaron a Croacia. Exacto. Que eliminó a los señores de Serbia, a Novak Djokovic. Exactamente, así fue. Pero ahí sí lo veo más pena. Ah, sí, es que le paré bolas que saludos, fútbol. Saludos, saludos. Saludos. Seguimos. Hamilton. Eso yo estoy muy contento. Tremenda, ¿vio? Porque finalmente no pasó nada. Le quitaron 5 segundos. Sí. Pero yo la verdad es que lo que yo insisto es que Hamilton ha sido más cochino que todos. Pues es que se ha ahora le dio por ser una dama de honor. Sí. Y decir a por el rato. Del ofendido. Este señor está peligroso. No, no jodas. ¿Qué problema? Estoy en peligro. Ay, no jodas. Hamilton, tú eres un tipo mala persona desde que te conozco. O sea, Hamilton, un gran piloto, pero ha llevado al límite muchas veces a la Fórmula 1 y le apareció ¿pero qué, un tipo. ¿Es pedante? No, y también es muy agresivo. Es pedante y es muy agresivo en la pista. Ah, tenaz. Pero le apareció Verstappen, que es un tipo que también es muy agresivo en la pista. Claro, están empatados. O sea, se define el título de Fórmula 1 de pilotos. O sea, es como si ninguno de los grandes premios hubiera pasado y es gol de oro. Me preocupa este fin de semana. El que gana el último partido. Se lleva el campeonato. Sí. Sí, pero es que uno tiene mejor carro que el otro. Es que en fútbol ambos son la misma pelota. Pero en Fórmula 1 el que tenga el mejor carro tiene más opciones de ganar. Sí. Sí, muchos estaban molestos y les pareció muy, muy endeble la sanción a Verstappen. Porque, no, a mí no. No, por eso yo digo, creo que mucha gente dijo, no, a mí me pareció muy endeble porque sí fue muy arriesgado. Pero a mí sí me gusta que la Fórmula 1 tenga ese picante, pues. Bueno, queda una carrera. Sí. Es la próxima semana en Abu Dhabi. Exacto. Y va a estar linda. La voy a dar de cumpleaños, fin de semana cumpleaños, niños. ¿De verdad? Y les pido un gran favor. Ni un regalo. O sea, ah, ni me llamen. No, pero eso sí, para que pide favores, que yo claro. No iba a hacer tampoco. Perfecto. No, pero además cumplen dos. Claro. Dos. Claro. Orlandito sí, Rivera. El mismo día, yo no lo puedo creer. Así es la vida. Y una productora mía. Dios Silvia los hace, Durán, ellos se juntan. Ah, no me digas, Silvia también. Silvita, el mismo día. Vea. Bueno, pues yo creo que ya está... Muy picochón, ¿vio? Pero ya cubrimos el deporte, todo, ¿no es cierto? Todo, sí. Todo. ¿Qué más faltó, no? Nada. Ah, Champions, mañana. Sí. Los que nos importan. ¿Barcelona cuándo juega? Mire... Miércoles. Mañana los partidos que hay en Champions son... Bueno, mañana juega el pero PSG, no me diga que hablamos. El Ajax, no, por favor, los interesa. ¿Cómo no le digo al Ajax? Mire, el PSG... juega contra el Brujas, mañana en el grupo B se definen muchas cosas, juegan Milan y Liverpool, Porto, Atlético Madrid y Real Madrid Inter también mañana, que ese es un partido pues simpático, se deja ver mucho, y el miércoles juegan Bayern Múnich Barcelona, Atalanta Villarreal, este partido también es importante porque ahí se define la segunda plaza, es la última fecha de la fase de grupos, y Juventus Malmo haciendo en la nota al pie de que Cuadrado hizo un gol extraordinario, un gol olímpico este fin de semana contra el Genoa. Sí, pero es que el Genoa yo le meto 3 no, goles. No, perdóneme, Sirigu es el arquero de selección Italia, hombre. Bueno, venga. Se me olvidó. Xavi, el petardo esperado, ¿no? Y Betis muy bien, ¿no? No, también hay Xavi, que dar un mérito. El petardo esperado, ¿no? No, pero es que muy... Y ya le dije, es parecido a un amigo mío. No, fresco que... No, yo estoy fresco, pero el petardo, o sea, Vanguardia no lo baja de petardo. Bueno, pero es que tampoco el diario es que de tenga, Barcelona. Que tenga un gran equipo tampoco, pues. Muy bueno, Busquets. Ese hombre es... Ah, bueno, y ganó el Rayo Vallecano, hombre. Ah, Falcao. ¿Jugó Falcao? No, es que sin Falcao es que ganan bien. 15 minuticos jugó. No, es que porque sigue lesionado. No, fíjate que el técnico ha optado por Sergi Guardiola de delantero y tiene a Falcao ahí como reemplazante. De pronto es porque no lo ve físicamente como para los 90. Ok. No, pero debemos descansar a Falcao ya. No, cracky. ¿Por qué no nos cuenta más bien la fortuna de Falcao? A ver si iguala a Shakira. Necesitamos ver números. Claro, dinero. Exacto, pero de fútbol sí no hay por ahí ya nada. No, bueno. No, no, yo estoy tranquilo, es que yo no estoy nervioso. No, pero por eso. Solamente él. Digo la verdad. No, por eso, es que... La verdad duele, pero decirle la verdad a Falcao no es quitarle la corona. No, pero el tipo importantísimo. Fue, ya no. No, no. Pero sí, de Rayo Vallecano es sexto, hombre. Pero no por él. ¿Cómo que no? ¿Y quién hizo el gol contra el Barcelona? Él. Ah, bueno, entonces... Y ya. Perdón, ha hecho cinco goles. Y por eso. Con un equipo de porquería que siempre se va a la B. Cálmese, y se descuidan y terminan en la B, ¿oyó? Tranquilo. Ojo que de pronto. Esto, eso es como el al arepazo. Me huele a Champions. Como... Me huele a Champions. Ay, Nicolás. Esa furia de ustedes, los comentaristas deportivos, por lo que no existe. Quiero discutir con ustedes. Ya sabes. No, es que. No, yo no sé. Yo sé que. Acuérdese. Ya nosotros pasamos una etapa del fútbol y está bien. Y hay que dar la oportunidad a otros países. Acuérdese siempre. Ahora queda Luis Díaz. Espere que no empecemos a embellecerlo entre usted y el combo, ¿no? Ya, la ropa. Todos los comentaristas. Sí, lo supimos desde hace muchos años. No es de hoy. Pues me imagino, cuando tenía 9 años. Claro, como Maradona. Está cambiando de dientes. Bueno, me vi la película La mano de Dios. Ah, pensé que La mano con Michael Caine. Y yo le dije, bueno, es muy buena. No, hermano, qué peliculón tan bello. Buena. Y todo es en función de Diego Armando Maradona hasta que pasa algo y al tipo ya le importa 5 Diego Armando Maradona. Toda la película es en Nápoles. Lindo. Muy especial. Muy especial. Muy especial. Muy especial. Y el actor, Cervelo, el papá de él. Ah. Tremendo. Y sale una tal Patricia. No, es que a mí... O sea, yo no sé ese muchacho cómo no se le encogieron las piernas y le dio como un... No, ¿Surmenage? No, pobre mucho. No, es que el chino la miraba y la veía así. Se empelotaba en los barcos y el tipo empezaba... No sé, le dijo... Solamente le dijo una frase. Hola. ¿Cómo se llamaba él? Fabiato, Fabietino, ¿cómo has crecido? Y le miró el vestido de baño. Eso fue todo. Y ya. Ay, ¿cómo has crecido? Ya estás grande. Oh. Gran escena del cine. Y la vi, la mujer acostada en perfectamente desnuda, perfecta. Y con esa zona totalmente ¿qué? Forestada. ¿Ah, sí? Eso habían hasta árboles. Ahí, Dios mío. Bosque húmedo eso tropical. Eso tocaba talarlo, pero largo, ¿yo? Sí. Qué lindo. Pues eso es 86. Comienza cuando Maradona llega al Mundial. Ahí comienza. Hmm. Cuando Maradona lo contrata el Nápoles. Claro. Y de ahí va al Mundial. Y de ahí, pues, hasta que son campeones en Italia. Cuando, y ahí, en México. Pues, no, campeones en Italia. Ah, del Napoli, con el Napoli, ok. Eso debió ser como un par de años después. No, eso fue ahí, 86, 87, fue esos tiempos. 87, dos ligas. Tuvo que ser, mijo. Dos ligas consiguió. Bueno, le recomiendo la película. Nunca creo que la vayan a poder ver porque es una película intelectual. Ay, ¿cómo así? Mi pareja se desesperó un tris. ¿Cuánto dura? 2 horas. Ah, bueno, pero es que son 2 horas debajo del agua, mi amor. Eso es una vaina buenísima. Okay. Son 2 horas, pero de buen entrenamiento cinematográfico, okay. ¿Yo? Sí, no, claro. Haré paso número 3. ¿Qué, si los hago doble o sencillo? En los originales... ¡Daré paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Santiago, en un minuto, las noticias de mañana. Qué pena, pero estamos muy llenos de cosas. Qué pena. No se preocupe, no señor, yo entiendo, ni más faltaba, Jaime. Mire, mañana les vamos a hablar de las denuncias que ya fueron interpuestas contra el partido que ya habían mencionado entre Llaneros y Unión Magdalena. Ya hay denuncias penales, consecuencias de cárcel para quienes presuntamente pues hicieron trampa con ese partido. Y datos políticos. Ya inició la primera parte del juicio contra Sergio Fajardo de parte de la Fiscalía en la Corte Suprema de Justicia, porque ya fue llamado a juicio y les vamos a contar detalles sobre una reunión que tuvo el fin de semana para decidir con cuál aval se va, si con Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt o con el Nuevo Liberalismo de los hermanos Galán. Y otro dato sobre una reunión que tuvo Alex Char en los últimos días con el expresidente César Gaviria, porque se está rumorando un posible apoyo del Partido Liberal a Alex Char, que ya tiene varios cientos de miles de firmas para su candidatura como independiente. Listo, picadito. Mire, su opinión de Nicolás en sus conocimientos y sus magias deportivas y su apoyo a los troncos colombianos. Pero ya sabemos que Santi es fan de Nicolás. No, en lo que tiene que ver con fútbol, me le quito el sombrero eternamente. Y en política, leyenda, también. Sensei. Cuidado. En política, Nicolás, tranquilo. Le corre el butano. Yo se lo pongo más bien. Sí. Descuida, le corre el butano. No dijo nada, Santiago. Es una pregunta concreta. No, pero pues es que usted le da muy duro a James y a Falcao. Me parece que los no le doy duro a James y a Falcao, es que ya no juegan en ningún equipo. O sea, no, sí están en uno en Barcelona y el otro está en el Paris Saint Germain. No sé, dígame en dónde juegan. En la selección. Sí. No, yo no estoy hablando de la selección, eso es otra cosa. Ah, pero no, que la selección. Dígame el equipo de Qatar. Y el Rayo Vallecano, ¿qué hago yo? O sea. Sí, ya está. Bueno, Falcao ya está bien. Bueno, pero diga algo, porque es que ahí lo vi balbucear. No, yo estoy con el señor San Pérez. Yo estoy aquí rico. Sí. Yo estoy aquí rico. Bueno, el último repaso tiene que ver con la taquilla china. No sé qué opinen de eso. ¿La qué? Taquilla sí. China. Okay. Taquilla china. Sí. Bueno, está bien. Pues es que yo veo que ustedes saben mucho de cine. ¿Es sencillo o es doble? No, es sencillo. Sencillo, listo. Es que yo cada doble termino liquidándote. A mí me da mucha pena. Ok. Ahora, Nico no me ha salido con nada en estos días, María Juli. Nico se frenó, tranquilo, se frenó. Es que yo empiezo lento. Envalentonadito. Sí. Bueno, conclusión. Como siempre, ni James Bond, ni la factoría Marvel, ni la India, ni nada. Salió una película de la guerra. Uh-huh. Una película de la guerra de Corea, propagandista del régimen comunista de la guerra del 50-53, y una batalla muy especial que se llevó a cabo entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre de 1950 en las inmediaciones del embalse de Chosin en Corea del Norte, poco después de que el entonces líder Mao Zedong decidiera acudir a un auxilio de su vecino comunista, que por entonces llevaba las de perder la guerra frente a las tropas de la ONU lideradas por Estados Unidos. Una batalla tremenda en que a 40 grados bajo cero y todos los inventos de los chinos lograron el repliegue definitivo de las tropas enemigas por debajo del paralelo 38. Se estima que murieron 10.000 soldados americanos y surcoreanos y británicos y 50.000 chinos. La batalla del lago Changfin o Changjin o lago Changli. ¿Cuánta plata ha hecho esa película en dólares en China? No la pasan sino en China, dura 3 horas y media. ¿Cuánta plata ha hecho en taquilla, en dólares? Desde su estreno a hoy. Fácil. Nicolás. $25 millones, no. Yo no sé dónde eduqué a este muchacho. Por Dios, es la película más taquillera de China, hay 1.300 millones de pesos. Sí, es demasiada gente. Bueno, pero la gente no le está, no está saliendo. No le está valorando, no le está saliendo la más taquillera en la historia de la China. Ya vi que Nico me salvó, si quiero. Sí, sí, sí. Orlando, sí, 100 millones de dólares. Mónica, 870, bueno, millones de dólares. Y María Juliana, 50 millones de dólares. Pues Nico, la verdad es que no tengo más remedio que clavarle un menos. No, hombre, no se preocupe. Es que no hay cómo sacarlo. Es que la taquilla china no... No es lo tuyo. No es muy fuerte, sí, si no, quiere y, que le sea sincero. Es la película más taquillera en la historia de China. Y es de izquierda. Es del Partido Comunista. Pero les costó 180 millones de dólares hacerla. O sea, no piense que son fulminantes de esos que tenemos en las novelas colombianas. Claro, o sea. No, son pistolas de verdad. Como la de Alex Baldwin. Bueno, bueno. Uy, eso es mucho verde. Mañana les tengo una verde de semana. Ay, ¿verdad? Ok. Sí. Mónica Martínez, 870 millones. Chapó para Mónica. Muy bien. Bien, Mónica. Sí. Salí del hoyo negro. ¿Más uno? 8 no. Punto normal. A mí no me van a... Más uno, pues regálale de tus puntos. No, uno, te estoy preguntando. No, mil bueno. Millones es la respuesta. Uf. ¡Wow! Buena, buena. ¿Mil? ¿Qué mil tal? Mil millones de dólares en China una película, solo en China. Qué locura, ¿no? Usted la saca por allá a Boyacá y no la ve nadie. Yo, claro. Yo sí la vería. No, pues tú, obvio. Horas y media. ¿Ah? Yo creo que yo no la vería. Yo sí, si Jaime me la recomienda, como de pura curiosidad. No, no la he visto, pero he leído los reviews. Para mí todas esas vainas de la guerra, pero esto es todo, es el sacrificio de 50 mil chinos por el honor, por el comunismo, por Mao Zedong. Uy, no, es hartísimo eso. Bueno. Pero ¿por qué no vamos, Nico? Usted está rico. No, yo estoy aquí tan rico. ¿Para qué nos bueno, mueves tú una rico aquí? ¿Cómo quedó el arepaso, María Juliana, antes de despedir, por favor? Bueno, Mónica quedó con menos 8 puntos. Nicolás comienza su descenso y queda con 2 puntos. Sí. A ver, ¿qué me ¿qué pasó? No. Mónica tiene menos 8 puntos. Okay. Yo tengo menos 1. Ajá. Orly tiene 1 y Nicolás 2. Ah. Pero comienza tu descenso. Pero voy de primero. Pero usted vio cómo estaba. Pero comienza tu descenso. Ibas. Es que me traicionó el subconsciente y le puse menos 2. No, eso lo tenemos claro, eso lo tenemos clarísimo. Haciendo cuentas alegres, así se le pierden a uno los puntos. No. Exacto. Nico, lleve cada uno sus cuentas porque María Juliana. Eso es mejor. A veces se emociona mucho. María Juliana tratando de joderlo. Yo soy como María Juliana, tiene marcadores de colores para los puntos. A las 8 en punto, Emilio Sánchez y el sabor de la noche. Los espero. We have a good show, but I need more show. Oiga, una pregunta. Ah. Solamente para calcular, ¿mañana no es el día de las velitas? Sí. Pasado. O sea, 8, vamos a hablarle... No, o sea, pero no, es uno, ¿no? El 8. No, es el día anterior al 8, sí. Estoy seguro sí, es que el 7. ¿Es el 7? Mañana, es mañana. Mañana. Sino que la gente lo prolonga ya. Y prende también el 8. Claro. No, es el 7 el problema. Recuerdo que la televisión sí, bajaba 40% de sintonía en los ratings. Sí. Y no creo que vaya a cambiar eso en radio. Bueno, mañana le hablaremos al espacio. Exacto. Como Auguste Rodin y su penseur, el pensador. Pero mañana no esperen mucha vaina, ¿no, Nico? No, esperen mucha calidad. O sea, mañana estamos tranquilos. Sí, cumplimos, sí, pero no garantizamos. Sí, 6 puntos, bien. 6. Hasta mañana. Chao.